Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento realmente con un equipo de columnistas de lujo y ahora presento al señor Marco Cittadini, que es el gran compañero de todas las tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Qué alegría, gracias por traerme. No es nada, amigo, no es nada. ¿Le parece que arranquemos con los títulos del día? Pero cómo no. Vamos. Adelante. Cristina, intentaron presionarme para devaluar. La timba especulativa que se dio en el momento de las elecciones presidenciales intentó presionar para una devaluación, denunció la presidenta. Además afirmó, los argentinos pueden viajar porque los vi en Nueva York. Lo del cepo al dólar no es real, aseveró también. La presidenta formalizó la designación de Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. A la agresión responderemos con gestión. No nos votaron para hacer actos de violencia, dijo la presidenta. Cristina Fernández de Kirchner convocó a los argentinos a la unidad para seguir creciendo en paz. Aseguró que las agresiones responderemos con gestión y que la democracia actual es más plena que la que se haya votado en toda la historia argentina. De acá al 7 de diciembre todos deben adecuarse a la ley de medios, lo dijo Martín Sabatella, que fue designado oficialmente como titular del AFCA. Afirmó además que esa es la fecha tope y quien no quede adecuado estará incumpliendo la ley. El procesado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri tiene preparado otro impuestazo. El gobierno de la ciudad determinó una nueva suba de la tasa por alumbrado, barrido y limpieza para el año próximo. La idea es que el tributo alcance al 1% del valor de la propiedad. La oposición propone una nueva ley tributaria. Sería del 24%. Aborto no punible en la ciudad. Macri ya decidió que vetará la ley. Así lo aseguraron fuentes legislativas y del Ejecutivo porteño. Esta norma no hace otra cosa que reglamentar el Código Penal, afirmó María José Lugartino en defensa de la ley aprobada la semana pasada. Si la rechazan, entraría en vigencia la resolución del Ministerio de Salud, que es mucho más restrictiva. El pago a los docentes bonaerenses está garantizado. La directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía, lo confirmó hoy y precisó que se abonará en tiempo y forma. Destacó que los servicios educativos funcionan con normalidad y explicó que no hay docentes involucrados en la toma del edificio del ministerio, que ya lleva una semana. Marcó Del Pont, la Argentina vive una década de desarrollo productivo e inclusión social. La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont, afirmó este lunes que nuestro país atraviesa una década ganada al impulsar políticas de desarrollo productivo con inclusión social. Moyano y el Momo Venegas amenazan con más medidas de fuerza. El titular de la CGT opositora dijo que si el gobierno le da la espalda a los trabajadores le darán la espalda en 2013 y aseguró que el país ha crecido pero no se ha desarrollado. Venegas, en tanto, afirmó, la CGT de Hugo Moyano es la única legal. Los dragones bloquean yacimientos en Comodoro Rivadavia. El vocero del sindicato aseguró que la medida seguirá hasta que haya una respuesta. Los trabajadores petroleros impiden desde las 5:30 la entrada al yacimiento El Tordillo a 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Separan al policía involucrado en la muerte de Miriam Fronza. El policía que disparó contra los ladrones que pretendieron robarle su auto, tras lo cual murió ayer de un balazo en la cabeza Miriam Fronza, fue separado de su cargo por decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense a cargo de Ricardo Casal. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Cuándo son las 18:09? Saludos, señor Horacio Marmuré, ¿qué dice usted? Muy bien, buenas tardes para todos. Y todas. Y todas. Bueno, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Muy bien, tengo varias noticias y varios titulares para comentar en el día de la fecha. Algunos buenos y otros malos. Algunos buenos y otros malos. El malo es el fallecimiento de Octavio Gettino, parte del grupo de Liberación de Cine, acompañado a Gettino con Solanas a visitar a Perón y trajeron esas largas, largas charlas. Un tipo que enseñó, un tipo que dio muy buenos consejos, que pensó en la televisión, que pensó en el cine, que le importaba mucho el espíritu nacional. Entre otras cosas, también eres el padre de una de nuestras compañeras de Marina, a la cual le mandamos un beso, un cariño muy grande, la acompañamos en todo esto. Un gran abrazo y lamentamos la pérdida de Octavio Gettino. Le podemos mandar entonces un saludo a toda la familia y dedicarle el programa, ¿eh? A Octavio Gettino también, si no recuerdo mal, autor de La Hora de los Hornos, ¿no? Junto a Pino Solanas. Exactamente. Bien, pasando a otras cosas, hablaremos de los números del fin de semana que siempre nos dejan, tanto en televisión como en cine. Infancia Clandestina, película nominada a ser la competidora por Argentina en la carrera de los Oscar, ganó y mucho. Después le voy a contar cuánto. Después le voy a contar algunas otras cosas que tienen que ver con Canal Encuentro, la televisión pública y otras miniseries, si se le puede decir así, estos unitarios de 13 capítulos que se van a estrenar, que son parte de lo que se llama TDA, Televisión Digital Abierta. Muchas gracias, Marmo. Y le tengo que contar a todos los oyentes que Anita Maroto, ¿sí? Ah, sí. Nuestra operadora técnica, está ternada para recibir los premios, el premio Éter. Así que felicitaciones, Maroto. Eso. Los que te quieran votar tienen que entrar a la página de Éter, ¿es así? Y hacen 2, 5, 6, 7 veces así y le meten. No, tiene que entrar, dejar sus datos, sí. Vota, sí. Sale, vuelve a entrar, pone otros datos, vota. O sea, lo que puede hacer es hacer votar a toda la familia, cada uno de los que se está escuchando ahora. Pidamos transparencia. Sí, bueno, es transparencia, son todos votos distintos. Sí, lo ¿no? único importante es que la voten a ella. Por supuesto. Eso es lo único importante. A Larrea también. Y a todos los compañeros, sí. No digo que la voten a ella, es una operación técnica. Programación integral a M Nacional. El informativo, sí, de Nacional, de Liliana está, Arias con el móvil. Está Clara Liz Pereira. Clara Liz, sí, yo soy locutora, me meto ahí. Locutora, toda gente maravillosa. Y nosotros. Y nosotros. Carlos Polimeni. Como conductor. Y nosotros bancando a la Maroto, ¿sí? Así que yo le voy a pedir que voten por todos, ¿no? Pero fundamentalmente este por Anita. El programa banca el marotismo, digamos. Nada que ver con Mariotto, ¿eh? También, ¿eh? Nada que ver con Mariotto. Absolutamente nada que ver. Esa es Anita Maroto. Telma Luzzani, ¿cómo estás vos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana. Muchas movilizaciones, sobre todo en Europa. En España, tremenda represión. También en Francia. Un país que venía tranquilo hasta ahora, pero ya contra François Hollande y su intento de imponer el pacto fiscal. Así que vamos a contar un poquito este escenario. También tenemos que dar una mala noticia. Y vamos a hacer también un homenaje al gran historiador marxista Eric Hobsbawm, que murió hoy a los 95 años. Un hombre que ya vamos a hablar un poquito, pero recorrió toda la historia del siglo XX porque su propia biografía recorrió todo el siglo XX. Nació justamente en el año clave de 1917, el año de la Revolución Rusa. Y estuvo en los momentos claves, estuvo en Berlín cuando ascendía el nazismo, es decir, realmente le tocó ver con sus propios ojos momentos claves de la historia del siglo XX. Así que vamos a hablar también un poquito de él. Muchas gracias, Telma. Y ahora sí, tengo que saludar a la voz de la radio, Alicia Cuniberti. ¿Qué haces, Cuni? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes a todos, buena semana. Comenzamos el lunes, espero que tener fuerza, ¿no? Para llegar el viernes, porque veo cuando llega octubre, y ya hoy es uno, ya uno viene con poquitas ganas, ¿no? Piensa que el lunes que viene es feriado. Ahí está, mira, pero trabajamos igual. Ahí te puse una zanahoria. Bueno, che, dale. Ponemos primero y salimos. 4999-8700. No viene nadie el lunes. Sí, todos acá. Sí, todos. Vos firme. No venís, me parece. No, sí, vengo. 4999-8700. Mensaje que nos dejan nuestros oyentes, 30 segundos nada más y nada menos para dejarnos cosas lindas. 0810-222-0870, nuestros oyentes y oyentas de todo el país, y nos pueden escribir a nuestro. ¡Pase! Mañana es hoy. ¡Qué grande! ¡Qué dupla que hacemos de la cuña! Podemos salir por los pueblos. Sí, dale. Señor Cittadini, ¿qué tiene en sus manos? Bien, ¿les parece que escuchemos justamente a la presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, formalizando la designación de Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¡Qué momento! Ahí va. He firmado el decreto que determina que a partir del día de la fecha es presidente del AFCA el diputado Martín Sabatella. Qué día, con el nombramiento de Martín Sabatella al frente del AFCA. Bueno, y obviamente todo esto tiene relación con el 7 de diciembre, día en el que finalmente todos los grupos de comunicación van a tener que acatar la ley, digo, no solamente acá, se habla habitualmente del grupo Clarín, por supuesto, es el más afectado en términos de adecuación a la norma, porque es expresamente un monopolio, pero bueno, el 7 de diciembre tiene un desafío gigante, Martín Sabatella, de aquí a esa fecha, a las 7 de la tarde en el editorial vamos a estar hablando sobre este tema. Y ahora nos vamos rápidamente al móvil de una ternada a los premios Éter, Liliana Arias. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas tardes, y es un día netamente comunicacional, así te lo voy a decir. Se de llamar a concurso para esta iniciativa del Polo Industrial Audiovisual Isla de Martí, y un concurso que va a estar abierto hasta el 20 de octubre, está bien, perdón, 20 de noviembre, corrige Alfredo Escochimarro, el secretario de Comunicación Pública, y el objetivo básico para esta nueva iniciativa. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo te va? Mira, el tema surge por la necesidad de la propia industria. Es decir, tenemos un nivel de talentos en la República Argentina que es reconocido a nivel mundial. El mundo es totalmente competitivo. Y la propia demanda de ellos era, tenemos que juntarnos todos en un polo audiovisual. Generar el contenido. Vos venís de los medios. Entonces vos sabés desde lo que empieza la preproducción, la producción en sí mismo, cuando empieza también un proyecto. Entonces, la iniciativa era que vos imaginate. Lo perdimos ahí, bueno, en un momentito recuperamos la comunicación seguramente con Liliana Arias en el móvil de la radio pública. Si te parece, tenemos ahí otro audio de Cristina. Sí, porque en un momento habló del tan mentado cepo cambiario, así decían los muchachos de Harvard, con el papelito que les habían pasado. La presidenta de la Nación habló justamente del control cambiario vinculado al dólar. Creo que es hora de encontrarle algún otro nombre a lo que no están de acuerdo, que alguien puede no estar de acuerdo con esta política cambiaria. Por supuesto, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con esta política. Lo que hay que encontrarles es el nombre adecuado y el dirigente político adecuado que lo exprese verbalmente ante la sociedad o ante una sociedad, porque yo no puedo hacerme cargo de expresar cosas en las que no siento y en las que no creo. Yo represento a los que creen que tenemos que privilegiar el trabajo y la industria nacional, que tenemos que cuidar nuestras reservas, que no tenemos que endeudarnos, y si tomamos deuda es para hacer obras de infraestructura, obras importantes, como cuando vos te compras una casa que te endeudás pero te queda la casa, no para salir a bailar o a veranear. A mí me enseñaron desde chica que si no había plata para ir a veranear, no se veraneaba. 18:17 y volvemos rápidamente al móvil con Liliana Arias porque retomamos la comunicación. Liliana. Sí, mira, Roberto acá. Sí, Alfredo, estás ahí todavía. Se cortó. No, lo que te decía es que somos reconocidos internacionalmente, mundialmente, por el nivel de talentos. Tenemos premios en los mayores escenarios del mundo. Entonces, la propia necesidad aquí ha generado, ¿viste? Es el punto donde todos dicen, bueno, es necesario todos juntarnos en lo audiovisual. Sí. Donde yo, lo que yo te decía, cuando viene alguien y dice, bueno, voy a iniciar un proyecto, el que lo escribe, el que hace un guión, y cuando se lleva adelante, imagínate en que toda esa fuerza de contenido intelectual y de producción esté toda unida. Claro. Te puedes imaginar lo que puede generar, también con el hecho de que exista una universidad, una escuela. Eso es como le decimos en la profesión cuando uno ejercía la profesión, decir que lo bueno sería estudiar y trabajar a la vez. Tal cual. Sobre lo único. Entonces imagínate que va a haber productores, chicos del cine, chicos de audio, de radio, todos ahí, es un semillero donde tenés los grandes productores que van a ser tus propios maestros. Claro. Donde tenés una generación de fuentes de trabajo enorme, donde tenés una posibilidad de tener una enseñanza. Y aparte lo que implica el propio escenario que mencionaba de lo que es la ubicación de la isla de Mars, ya no es una cosa de la ciudad de espaldas de la provincia, sino una forma de unificar el tema de la provincia con la ciudad de Buenos Aires. Por eso la instrucción fue muy precisa. Siempre tenemos que íbamos a cumplir la rajatabla. Uh-huh. Ahí ya se están, digamos, empezando a mover las cosas. ¿Cuándo crees vos que esto va a estar realmente en funcionamiento? En funcionamiento años? Ya está. Vos fijate que cuando lo anunció el presidente, dijo, dentro de 30 días creo quiero ya el proyecto para el llamado a y bueno, van a tener tiempo de presentar sus iniciativas hasta el 20 de noviembre. Uh-huh. Todo va de manera acelerada, no vamos a detenernos en lo más mínimo porque eso implica un salto cualitativo a nivel nacional. Imagínate también que tenemos propuestas del interior, de canales del interior, de medios del interior que dicen, nosotros queremos cumplir con la ley de medios y que la ley tenga un 30% de contenido. Uh-huh. Vamos a generarlo, vamos a estar asociaciones desde las provincias con las productoras de capital y vamos a generar el propio contenido con actores, con productores de las provincias. Es decir, la generación de mano de obra es un trampolín, el polo, es un anclaje, como decía Diego. Tal cual, aparte un punto de encuentro de toda la industria y de todo el talento. Hablaste de la ley de medios, Alfredo, y te tengo que consultar. Hoy claro. Nombraron a Martín Sabatella frente al AFCA y, bueno, hay mucha expectativa alrededor de lo que va a suceder a partir del 7 de diciembre. ¿Qué me puedes decir? Nada, es una cosa sencilla, está absolutamente capacitado, tiene sus principios, conocimiento, un batallador, tiene de sobra experiencia cuanto a lo que es llevar adelante las políticas, tiene todo lo que tiene que tener y estoy muy muy contento de que esté él al frente del AFCA. Y la última en relación a la isla de Marchi, pero de algunas cosas que estuve leyendo en los diarios en relación a gente que estaba allí, ¿dónde van a ser trasladados, digamos, las dependencias que estaban ahí en la isla? Digo, mira, ¿van a tener otro lugar? Sí, es lo que me preguntás. Ahí uno de los directores, Martín, había mencionado, que están hablando, esa que es la con la Secretaría de Transporte y quienes administran los bienes, están hablando con los trabajadores, con el sindicato, para encontrar las mejores alternativas. Entiendas esto, Argentina, desde 2003 a la fecha, el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner ha generado 5,5 millones de trabajo. Sí. Lo fundamental, como tranquilizador, sustancialmente, es el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Un mejoramiento de las locaciones. Entendemos, la presidenta no es muy clara en el tema del resguardo del trabajo de la gente. Y bueno, se buscarán las distintas alternativas, se buscarán los mejores lugares, se charlará y se encontrará una solución totalmente convencida de ese lugar. Bien, ahí otra vez perdimos un poquito perdimos la comunicación. Y quizá no hay demasiada buena señal, ¿no?, en esa zona. Alfredo Cochumano nos estaba dando ahora una breve entrevista, porque ya se está yendo con la Presidenta de la Nación hacia la República Hermana del Perú. Así que probablemente, no sé si vamos a poder retomar en este tiempito, porque le queda muy, muy poco para subirse al avión. Sí, vamos, si te parece, a seguir escuchando, algunos fragmentos del discurso de la Presidenta de la Nación, cuando hoy justamente formalizaba la designación de Martín Sabatella. Habló también acerca de este rumor que corrió después de las elecciones de 2011 vinculado a una devaluación, la timba especulativa. De esto es lo que habló la Presidenta. Se llevaron, y esto sí tengo que decir, es un término feito, pero bueno, se llevaron. ¿Por qué digo se llevaron? Porque hicieron correr en el mercado el rumor, y si no busquen las crónicas de los diarios, escuchen a los economistas que hablaban por la televisión, de que luego de las elecciones iba a haber una gran devaluación. ¿Sabe lo que pasa? Que todos esos piensan que todos somos como ellos, que todos somos como los que dijeron una cosa en las elecciones y después hicieron otra totalmente diferente. Oltri Tempi, recuerdo el grado del anterior gobierno que terminó en el 2001 con la mayor crisis, donde dijeron que venían a cambiar todo y no solamente no cambiaron nada, sino que hicieron las cosas peor todavía. Pero lo cierto es que en ese periodo entre agosto y septiembre se fueron 4.700 millones de dólares por efectos de timba cambiaria por especulación netamente financiera. Para que ustedes tengan una idea, con esos 4.700 millones y 900 millones más, hubiéramos pagado el Bodén 12 que ya pagamos, y nos hubiera también alcanzado para los 3.500 millones de dólares que tenemos que pagar en diciembre del cupón de crecimiento de la reestructuración de deuda que tuvo que hacer primero Néstor y después yo. Bueno, escuchábamos a Cristina hablando también de esta cuestión cambiaria, ¿no? Y hoy la escuché decir algo así, no como, a ver, sí, una autocrítica en relación a eso. Quizás yo lo tendría que haber informado antes y de otro modo. Uh-huh. Y me parece que estuvo muy bien, porque termina de explicar, ya desde la jefatura, digamos, del Estado, qué es lo que está sucediendo alrededor del tema cambiario. Hoy también, y esto es un dato no solamente para analizar en el presente, sino en perspectiva histórica, nosotros aquí lo dijimos, que apenas asumida Cristina en octubre, apenas, digo, victoriosa en las elecciones, hubo una corrida bancaria muy fuerte. Bueno, hoy ella lo puso en palabras, hubo una fuerte presión para devaluar la moneda argentina, lo cual hubiera impactado en precios y en salarios de una manera realmente terrible. Hoy lo está explicando, y creo que asistimos a un punto de inflexión también en lo que es la comunicación de todo esto que se hizo. Recordemos, por ejemplo, a Alfredo Zayat en su momento, que era uno de los críticos de cómo, no de la medida, sino de cómo se había comunicado, ¿no? Claro. Si les parece, todo el mundo estuvo hablando de Martín Sabatella, pero Martín Sabatella habló con la radio pública. Así que vamos a escuchar. Habló con Marco Cittadini. Habló con el programa de la Rea y Marco Cittadini. Habló con los dos. Pero bueno, hemos tenido la suerte de entrevistar entonces al titular del AFCA, que decía lo siguiente. Por supuesto, un profundo orgullo que la presidenta haya designado al frente del AFCA. Somos convencidos de la importancia que tiene esta ley para profundizar y mejorar nuestra democracia, garantizar más libertad de expresión, garantizar más pluralidad, más diversidad, porque somos conscientes que la concentración mediática lesiona, obviamente, la democracia de la palabra. Por lo tanto, estamos convencidos de la importancia de la plena vigencia, la aplicación, ¿no? Estamos convencidos de la importancia de la aplicación de esta ley. Y, por supuesto, entonces, el orgullo. La presidenta ha planteado un mandato claro, contundente y sencillo, que es cumplir la ley, sin ningún privilegio y sin ninguna excepción. Vamos a trabajar para que el conjunto del mercado de la comunicación tenga el mejor camino para adecuarse, obviamente, a la ley. Lo que necesitamos es que la ley esté como corresponde, vigente, y todos, sin ninguna excepción, cumpliendo la ley. Es muy sencillo. Lo que estamos acá es aplicando una ley votada, una ley de la democracia, una ley que tiene amplia mayoría, con amplio consenso, muy discutida, con mucha gente discutida, debatida, años y años, y plasmada con un gran consenso. Lo que estamos planteando es la aplicación de la ley sin ninguna excepción y sin ningún privilegio, las reglas claras para todo el mundo, dentro de la ley todo fuera de nada, y que obviamente el poder aplicar la ley con claridad permita mejorar entonces la calidad de la democracia, porque garantiza la democracia de la palabra, y es una ley que tiene el objetivo de mayor libertad de expresión, mayor democracia, mayor pluralidad, mayor diversidad, mayor libertad. Me encantó, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, Martín Sabatella había subiendo en el AFCA. Había mucha gente ahí en La Rosada, muchísima gente, tanto en el Salón Mujeres Argentinas y después a la salida, realmente mucha militancia, ¿no? Y muy querido, aparte, Martín, por toda la gente, y eso se notaba en los cantos, se notaban los abrazos, en los besos. Realmente fue una escena de mucha alegría. 18:27, señor Marmurek. Vamos a hablar rápidamente de Octavio Getino, porque él había nacido un 6 de agosto de 1935 y hoy temprano dejó este plano. Octavio Getino hizo La Hora de los Hornos en el año 1969 junto a Pino Solanas, y de ahí en más empezaron a trabajar juntos en algo que fue entrevistar a Juan Domingo Perón en el exilio en Puerta de Hierro. Ahí fueron en el año 1971. Y tuvieron unas larguísimas charlas donde Perón hablaba de todo. Perón, la revolución justicialista, y Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Fueron esas dos, los resultantes de esas charlas. Había más horas, parece, pero dicen que era como había cosas que se repetían, que volvía y volvía, pero fueron largas horas de entrar, de velar, de llevar la película. Hay toda una historia detrás que después la plasmó Getino en un libro de cómo había sido eso. Aparte de eso, después escribió y dirigió una película que se llamó El Familiar, y fundaron el grupo Cine Liberación junto a Gerardo Vallejo. entre otros. Esto fue un antecedente para algo que también había en la región, que fue el cinema nuevo brasileño, o también el cine nuevo de la Revolución Cubana. Había ganado el premio Casa de las Américas con un libro de cuentos que se llamó Chuyeca, y después se dedicó a... trabajó en el Instituto de Cine, en algún momento, Octavio Getino, y después se dedicó a la docencia, a contar un poco de sus anécdotas, y sobre todo eso, a seguir pensando los medios y seguir pensando el cine. Las industrias culturales en la Argentina fue un libro de él del año 1995, cuando la industria cultural todavía no era algo de lo cual todos hablábamos y demás. Tipo de mucha militancia, un hombre de profundas convicciones, peronista de ley, así era Octavio Getino. Hoy se fue, sus restos van a ser velados en el ENERC. Hace un ratito se abrieron las puertas, así que quienes quieran pasar... Muy importante, muy importante también, defensor de la integridad regional de Latinoamérica y muy antiimperialista. Exactamente, básicamente todo su cine y toda su obra habla del antiimperialismo y del trabajo de nuestra... de lo que podía hacer acá. Vamos a escucharlo hablando justamente sobre el cine documental Octavio Getino. Dale. En los últimos años, yo creo que en América Latina creció mucho todo lo que es el documental. Y yo creo que por dos razones principales, entre otras. Las dos razones principales que hubo cambios políticos institucionales en muchos en algunos países de la región. Por otro lado, incidió mucho las nuevas tecnologías que han posibilitado y facilitado que jóvenes inexpertos y demás pudiesen registrar imágenes que antes a nosotros nos llevaba un tiempo estudiar plano corto, plano donde pongo la cámara, donde no la pongo. Tuve hace poco en Ipacaraí, en Paraguay, en un encuentro de cine indígena y comunitario, y había indígenas que habían registrado sus imágenes, que no es que tengan un valor cinematográfico para competir, ni mucho menos en la sala de cine. Tiene un valor comunitario que yo rescato enormemente en la medida que está funcionando sobre la propia comunidad. Creo que es una posibilidad de que la sociedad utilice un recurso que hoy tiene como nunca. Nunca se produjeron tantas imágenes como en nuestros días, imágenes en movimiento. Y en consecuencia este recurso puede servir para fines familiares, para fines sociales, políticos, religiosos, educativos y distintos tipos. Creo que hay que valorizarlo y hacerlo cada vez más riguroso. Porque ya no es el documental que muestra solo lo pragmático de lo que está ocurriendo. Ahí pasaba la voz de Octavio Getino. El ENERC está ubicado en Salta y Moreno, es ahí a la vueltita de donde está el Inca. Si uno quiere pasar, acercarse, presentar sus últimos respetos, ahí vamos a estar muchos de los que trabajamos en Radio Nacional acompañando a la familia en la última despedida de Octavio Getino. Nos vamos ahora a las noticias de las 6:30 de la tarde en la voz de quién, Cuniverti. De Silvia Mila, que ha retornado, y de Gladys Pierpaoli. Allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, humedad 76%. Julio De Vido aseguró que las represas serán uno de los proyectos más importantes del hemisferio sur. El ministro de Planificación Federal lo manifestó en Moscú al encabezar la presentación de la convocatoria para participar de la licitación de las obras. Por su parte, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, señaló que las empresas de su país están muy interesadas en tener una presencia más amplia en la Argentina. En ese sentido, destacó que la cooperación en el ámbito de la energía entre ambos países tiene un desarrollo muy interesante en los últimos años. El gobierno porteño presentó en la legislatura la iniciativa que contempla gastos y recursos para el 2013. El macrismo presentó este lunes el presupuesto porteño para el 2013 en la legislatura. El proyecto prevé un gasto global de 40.550 millones de pesos, son 8.000 millones más que el de este año. Entre los puntos más destacados, se establece un incremento de alrededor del 23% en el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza. También se buscará aplicar una tasa del 1% en concepto de sellos para la compra de autos 0 kilómetros y una alicuota de entre el 1.5 y 3% para vehículos usados. Otro incremento estimado en un 6 a 7% es para servicios, seguros y telefonía celular. Tal como lo había anticipado el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, el servicio de subtes no está contemplado en ningún tramo de la iniciativa, ni tampoco los aumentos salariales que surgirán de las paritarias del año próximo, cuyas partidas el macrismo suele solicitarlas a mitad de año ampliando el presupuesto. A partir del 15 de octubre se espera que Grindetti concurra a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura para comenzar el ciclo de reuniones de discusión e informe de gestión de cada cartera gubernamental porteña. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 76%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Yo 35, tengo unas ganas de saludar a un amigo, a ver si anda por ahí. Felipe Yapur, ¿estás? ¿Cómo te va? Sí, aquí estoy, acá estoy. ¿Cómo andás? Nene, ¿estás ahí en el Congreso, en el Parlamento? Bien de la presión ando yo. Ah, mirá, qué suerte que andabas bien de la presión. Escuchame, ¿cómo se viene la mano? ¿Martín Sabatella tiene que ir a diputados? Martín Sabatella va, seguramente ya debe haber perdido la licencia, que eso se tiene que definir en la próxima sesión que se concrete. Acá se están diciendo muchas falacias, digamos, mentiras con respecto a lo que a la situación de Sabatella. Sabatella puede pedir licencia y hay muchos antecedentes que obran en su favor. Tal vez uno puede recordar que justamente Esteban Bullrich estuvo un año de licencia cuando era ministro de Desarrollo Social de Mauricio Macri antes de que renunciara finalmente a su banca. Claro. E incluso Graciela Ocaña fue casi todo un periodo estuvo de licencia mientras era la directora del PAMI. Recién renunció cuando fue elegida ministra de Salud. Claro. Y todo se hizo sin que siquiera hubo problema, porque hay antecedentes. Lo que aquí hay, obviamente, es la intencionalidad política que hay, incluso por parte del macrismo, como incluso del FAP, de donde le están reclamando que renuncie incluso a la banca, porque supuestamente está incumpliendo con alguna promesa. Porque si él renunciara, asumiría Jorge Ceballos, Huevo Ceballos, que el Libre del Sur, que como recordarás, hace un tiempo se fueron del kirchnerismo enojados, o oportunamente enojados, cuando creyeron que el kirchnerismo se disolvía a partir de lo que fue la derrota de las elecciones de junio del 2009, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora le piden que vuelva, le devuelva la banca. Yo creo que hay ahí, en realidad son esas intenciones políticas que nada tienen que ver con la realidad. Puede pedir y puede estar el Martín Sabatella tranquilamente al frente del AFCA, porque además no es un ministerio, no está haciendo un trabajo, una tarea tan importante como sería de un ministerio, aunque tiene su importancia, quiero decir, pero no es un ministro, es el director, es un intervente del AFCA, que no cumple una misma función que un ministro. Me parece que ahí hay una diferencia sustancial. Igual es muy interesante. Creo que va a ser la tarea, sí, importante para los patrones de esos diputados que se están quejando. Tal cual, es muy interesante, no sé por qué Ceballos ocuparía de esa banca, porque de hecho la alianza por la que él asumió como diputado se disolvió. porque Ceballos está allí gracias a Martín Sabatella, ¿no? Que era en ese momento el candidato, yo no sé si fue el primer diputado o a candidato a gobernador, no, candidato a diputado, primer diputado. A diputado, sí, venía después, inmediatamente después. Bueno, estos son los problemas de esas cuestiones de la alianza. Nadie se planteaba la posibilidad de Ceballos podría ser diputado, hasta tanto surgió esta situación de Martín Sabatella al frente del AFCA. Y ahí, acordaron de todas las cosas que se enojaron, y de lo malo que era Martín Sabatella cuando hasta hace 72 horas era una de las personas más ilustres y más impolutas de la República Argentina, ¿no? Felipe, pero, ¿cómo sigue la agenda después parlamentaria? Yo creo que va a haber hay un tema, y lo estábamos hablando con su voz y con nuestro productor, y creo que va a ser muy interesante. Hay que recordar que una de las preguntas que respondió Cristina ahí a los estudiantes de Harvard, lo que había algunos clandestinos del PRO, creo que la pregunta esa del jovencito este del PRO fue interesante porque planteó qué opinión tenía ella con respecto a la reelección. Si bien la presidenta se cuidó de dar una opinión de un lado por el otro, y creo que así tenía que haber respondido, creo que dejó algunas pistas que son más que interesantes. Ella habló de que se está debatiendo en la Argentina la reforma constitucional, se está debatiendo en la Argentina si es presidencialista o parlamentarista, el sistema, se está debatiendo en la Argentina el tema del aborto, si se legaliza o no, si se legaliza lo de los 16 años para votar, si se legaliza el consumo de la marihuana. Y creo que en ese maremágnum de uno todo se quedó enredado en las preguntas, y creo que la presidenta estaba dando más que unas pistas sobre cuáles van a ser o pueden llegar a ser los temas de la agenda parlamentaria. No te digo que lo que pueda ya quedar del año, pero sí encabezar el próximo, porque lo que queda del año está lo de 16 años, está el presupuesto, está el Código Civil, y son temas importantes, pero creo que estas cosas que dejó la presidenta ahí hablando y que las dijo en Harvard, me parece que van a ser los temas que vamos a estar discutiendo el año que viene. Seguramente, Felipe. Che, bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Estamos al habla. No, te mando un abrazo, y que la presión esté siempre perfecta. Te mando un abrazo grande. 18:40 era Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación, contándonos cómo se viene ahora el asunto de Sabatella, si va a tomar licencia o no, etcétera. Y por otro lado también la agenda parlamentaria, un poco lo que se viene, 16 años, Código Civil, etcétera. Y también proyectando ya el próximo año, porque claro, cómo ha corrido este año, ¿no? Apenas faltan 2 meses y se termina el 2012. ¿Cuándo fue que empezó a correr tan rápido todo esto? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Telma Luzzani, a pocas horas de que viaje a Venezuela, dígame. Sí, voy a Venezuela como veedora internacional, así que ahí después les estaré contando bien sobre cómo es el sistema, que hoy día está como muy difícil el tema de las encuestas en Venezuela, ¿no? Pero ya lo había dicho el mismo Carter, el fundador de la Fundación Carter, que el de Venezuela es uno de los sistemas electorales más limpios del mundo. Así que, Jimmy Carter. Él dijo, fui a 92 países y Venezuela puedo asegurar que es uno de los sistemas más limpios y más transparentes. Bueno, pero yo les quería contar este fin de semana que fue movidísimo en Europa, justamente a propósito de todas estas políticas neoliberales que están tomando sus gobiernos, las medidas de ajuste, y uno de los países en los que más movimiento hubo fue justamente Francia. Recordemos que Hollande ganó con la promesa de contrabalancear esas políticas de ajuste que habían estado implementando su antecesor Nicolás Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel. Bueno, no obstante, como suele suceder a veces, no cumplió las promesas, o está intentando no cumplirlas, digamos. Lo que ha prometido, lo que está intentando realizar, mejor dicho, el presidente Hollande es el llamado Pacto Fiscal Europeo, es decir, instalar un referéndum para ver si se quiere o no se quiere, pero este pacto fiscal no solo aplicaría un máximo, un techo para el déficit fiscal, sino que aquel país que sobrepase va a ser castigado. Hasta ahora había también en la Unión Europea unas medidas rígidas en cuanto a cuánto debía ser el déficit, pero bueno, si se pasaba, como de hecho se pasaron muchos, no pasaba mayor cosa. Ahora va a haber castigos. Bueno, Jean-Luc Mélenchon, que lo habíamos nombrado cuando fue el momento de las elecciones, su partido junto con el Partido Comunista, llamaron a una manifestación ayer y fueron impresionantes, 80.000 personas en París, y la palabra, digamos, o la consigna fundamental era: no te elegimos para esto. O sea, que quede muy claro al señor Hollande. Y me voy en relación a estas medidas neoliberales, me vengo a esta parte del mundo, me vengo a México, porque el presidente saliente, Calderón, en México, está, yo creo, haciendo de alguna manera el trabajo sucio antes de que el 1 de diciembre asuma el nuevo presidente Enrique Peña Nieto. El trabajo sucio que está haciendo es pasar por el Congreso la reforma de ley federal de trabajo, es decir, una reforma laboral. Ya fue aprobada el sábado a la mañana por diputados y ahora tiene que pasar por el Senado. Esta reforma laboral es lo que nosotros conocimos por flexibilización laboral. Todos los puntos que yo les voy a comentar los conocen todos los argentinos, porque es imponer contratos basura, es decir, contratos a prueba por pocos meses, subcontratación, flexibilizar los despidos, es decir, cuestionar si se paga o no paga las indemnizaciones, autorizar el pago de salarios por hora, aumentar las horas de trabajo. Me suena todo eso. Suena, ¿no? Bueno. Esto fue apoyado, por supuesto, por el Partido Revolucionario Institucional, que es el del próximo presidente, también por el Partido de Acción Nacional, el PAN, que es el del actual presidente Calderón, y los Verdes Ecologistas. Estos secundaron la iniciativa. Estuvieron en contra, por supuesto, el Partido de la Revolución Democrática, de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador. Te cuento solo lo que dice un jurista de la Unión de Trabajadores de México, Eduardo Miranda, dijo que esta nueva ley es en beneficio de los grandes capitales, sobre todo de los extranjeros, y va a perjudicar a más de 50 millones de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Gracias, Telma. Marcos, ¿qué tenemos? Bien, ¿hay títulos de impuestazo? No. Nosotros bueno, dijimos nada más. El proyecto de presupuesto para 2013 que el jefe de gobierno porteño va a enviar a la legislatura, o está enviando a la legislatura, contiene una actualización del 24% en las tasas de ABL, pero no hace solamente eso, sino que también grava con impuesto a los sellos la venta de autos cero kilómetro e incrementa en el doble los sellos para la venta de usados. Ah, mirá vos. Lo que está buscando con esto el gobierno de la ciudad. ¿Va a mandar el subte con todo eso? No. Bueno, dicen que el gasto, que se va a incrementar en 7.644 millones de pesos, esto es un 23% más que en 2012, que ya era récord. El de 2011 también era récord, pero se fue incrementando. Supuestamente va a tener, justamente, digo, por esto que algunos periódicos publicaron en el día de hoy, van a ser utilizados para escuelas, hospitales, metrobús, bicisendas, la línea H de subtes y la construcción de más peatonales en el microcentro porteño. Esto lo publicaron sin que nadie se riera. Y lo que falta como dato es que lo que se prevé es que esto genere estos nuevos impuestos que no han sido tipificados como impuestazo, al menos no en los medios hegemónicos, le provean al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de 1.100 millones de pesos más, ¿sí? Para poder administrar en el año que viene. Recordemos que de cualquier modo el gasto se incrementa en 7.600 millones de pesos más. Dicen que no va a haber nueva deuda, nueva toma de deuda. Veremos si esto es verdaderamente así. Bien, bueno, sí, seguramente mañana lo vas a ver en los diarios hegemónicos como impuestazo. Eso más que seguro. Una sola cosita. Hoy se agarran el diario La Nación, en la página 6, hay una columna de opinión de Juan Ignacio Maquieira. ¿Recuerdan el chico este que le preguntaba a Cristina en Harvard? Y la firma como alumno argentino de Harvard y exfuncionario del PRO. Cuando nosotros dijimos esto el otro día, que él era funcionario del PRO, lo que estábamos queriendo hacer era, obviamente, que nuestras audiencias, nuestros oyentes, supieran quién estaba hablando, desde qué lugar enunciaba. Por supuesto, eso no quita que haya sido estudiante de Harvard, o esté estudiando en Harvard, pero había una intencionalidad clara, y que esto estaba de alguna manera disimulado. ¿Por qué estaba disimulado? Y estaba disimulado porque, en realidad, todas estas preguntas tendrían que estar enunciadas en la presentación, en la operación, para que la operación fuera realmente efectiva, como si fuera un simple estudiante de Harvard. Entonces es dos cosas del señor Maquieira: efectivamente un estudiante de Harvard y también un funcionario PRO. Si nosotros no lo hubiéramos denunciado, si nosotros no lo hubiéramos dicho, muy probablemente esto hubiera pasado. Y Maquieira nunca se hubiera identificado como un ex funcionario del PRO o como un funcionario del PRO. Hubiera pasado a la historia como aquel estudiante cándido de Harvard que en un rapto de gran humildad frente a una estadista a la que no le gustan las preguntas, le hizo preguntas para molestarla, ¿no? Lo importante de la prensa contrahegemónica, lo importante del espíritu antimonopólico de los periodistas argentinos, lo importante de desarmar las operaciones de los grupos hegemónicos, los dueños de papel prensa, los que no quieren adecuarse a la ley de medios, los que hoy están en la vereda de la antidemocracia informativa. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. A toda hora. Pública. La radio pública. 6:00 p.m. 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Un minuto. Ciencia al día. Alrededor de 50 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de epilepsia. Es una afección que se origina en el cerebro y produce descargas eléctricas anormales. Los síntomas: convulsiones, percepción de sonidos o imágenes inexistentes, pérdida de conciencia, movimiento de brazos o piernas. El tratamiento más usado es el farmacológico, pero ahora se prueban los efectos de la estimulación eléctrica. Un grupo internacional de científicos con la participación de un argentino desarrolló una tecnología portátil. Fue probada en animales en experimentación. Consiste en lograr estimulación eléctrica por fuera del cráneo sin necesidad de una cirugía. Así se disminuye la duración de las crisis. El trabajo fue publicado en la revista Science. Mariano Belucio es becario postdoctoral del CONICET en la Facultad de Medicina de la UBA y participó de la investigación. Lo que conseguimos es tres cosas. Uno es esta detección de los eventos epilépticos que nos permitirían poder estimular en solamente en esos momentos, en lo que ocurren en los episodios, pues poder colocar unos electrodos de estimulación fuera, o sea que no son invasivos, y después, teniendo todo eso funcionando, podíamos reducir la duración de los episodios epilépticos en alrededor de un 60%. Los científicos ya trabajan para adaptar a humanos la tecnología portátil probada en animales. Investigación y progreso. Ciencia al día. Sonido puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. 18:50. Hoy, mientras escuchaba a la presidenta en su discurso en el Salón Mujeres Argentinas, cuando ella explicó el tema cambiario y la relación de los argentinos con el dólar, me dio la impresión, y creo que a muchos le ha pasado lo mismo, de que ella viene explicando, o viene empleando una didáctica, para no solamente explicar lo que sucede hoy, sino que mucho de lo que sucede hoy tiene que ver con lo que sucedió ayer. No digo ayer en términos literales, me estoy refiriendo al pasado, ¿no? O sea, Argentina viene levantando bonos, ¿sí? Bonos de deuda, de lo que fue la renegociación de la deuda. Hay papeles del año 78, creo, incluso en eso. Los argentinos todavía seguimos pagando errores de gobiernos de facto, gobiernos dictatoriales o de dictaduras genocidas, por decirlo en estos términos, y también de democracias con políticas nefastas que generaron deuda. Y sobre todo una de las políticas fue la del sobreendeudamiento constante y permanente, a perpetuidad, diría yo. Hace un tiempo ya esto se viene recuperando, la Argentina no se está endeudando y está pagando eso que sucede. Pero quiero decir, y en esto tiene relación con la persona a la que vamos a hablar en una entrevista ahora cortita que vamos a tener, es esto de que siempre la culpa la tiene el presidente de turno, ¿no? Y que de alguna manera el olvido de la sociedad, o de una parte de la sociedad, hace que los anteriores no tengan ninguna responsabilidad. Ahora tenemos un presidente, y ese presidente es el que tiene que resolver lo que no hicieron otros 10 presidentes, mejores o peores, en algunos casos de facto, en algunos casos dictadores, en otros elegidos por el voto popular. Aquí tengo en línea a Alejandro Grimson. Él es antropólogo, investigador del CONICET y autor del libro Mitomanías Argentinas. Y ha hecho una muy buena entrevista en la revista 23 con él, donde le preguntan cómo se rastrean los mitos que nos conforman. Y él dice, bueno, yo tomo frases que escucho y están alrededor nuestro, tomo nuestro lenguaje, cómo habla la sociedad, cómo hablamos nosotros de la Argentina. Por ejemplo, el subte llega tarde, el colectivo no viene, el avión cancela el vuelo y la frase más común es este país de mierda. Tenemos una relación muy particular con la nación y en general los argentinos creen que todo lo malo que sucede en el país es culpa del presidente de turno. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Roberto Caballero te saluda desde la Radio Pública. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, un placer. Bueno, quiero decirles, ¿no?, que él está presentando un libro que se llama Mitomanías, Mitomanías Argentinas, que ya está llegando a las librerías. Y bueno, te agradecemos esta comunicación con la Radio Pública. Un poco, bueno, no sé, digamos, yo lo asociaba un poco a esta historia de que los argentinos siempre estamos responsabilizando al que está, pero no se hace cargo a los que pasaron, y tampoco se hace cargo de lo que uno hizo en ese pasado. No sé cómo lo ves vos de andar la calle y de escuchar, porque básicamente ese es el trabajo que vos reflejabas recién. Claro, exacto. Sí, mira, yo por mi trabajo me tocó viajar un poco por América Latina y también por otros países, y una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta que en otros países los aviones se cancelan, llegan tarde, los subtes tienen problemas o lo que fuera, sí, y la gente no le echa la culpa al país. Ajá. Y entonces volví acá, y cada vez que volví a escuchar lo mismo, que es frases como, viste, se canceló un vuelo, Argentina, qué país, este país es imposible, Argentina, tiene la culpa la nación, ¿te das cuenta? Sí, sí. O sea, eso tiene que ver con el efecto menos discutido todavía de la dictadura militar argentina, que es la apropiación de la nación por parte de los militares, la idea de los argentinos de que la nación es otra cosa, que no somos nosotros, ¿no? Y esa idea tan absurda de que todo lo que sucede en un país es responsabilidad del presidente. De la misma manera te digo que alguien podría decir todo lo que sucede en una universidad, el rector le parece fabuloso. No es así. Si vos lees discursos de rectores, de presidentes, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que suceden en un país que a las autoridades no le gustan y que las quieren cambiar. Sí. ¿No es cierto? Sin embargo, hay una adjudicación extrema, digamos, y hay un cierto desconocimiento también de las jurisdicciones. En ese sentido, una paradoja para mí de la Argentina es que somos un país muy politizado, hiperpolitizado, porque nos pasamos discutiendo política como en ningún otro lugar, sí, pero tenemos muy poca fineza para saber de qué jurisdicción política tenemos que hablar en un caso determinado, por ejemplo. Claro. O sea, que es muy sorprendente que un país que le apasione la discusión política tenga poco conocimiento acerca, por ejemplo, de las jurisdicciones, para darte un caso, ¿no? Y después, por otra parte, el libro, por supuesto, rastrea en el lenguaje no solo los mitos patrioteros, digamos, sino también los mitos decadentistas, que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Todo fue mejor en la Argentina del pasado. Agarrá el tema que agarres, antes era mucho mejor. Es falso. Se ha idealizado ese pasado, ¿no? Hay pasados idealizados. Algunos idealizan el primer centenario, otros dicen que antes del golpe del 76 todo más o menos andaba, como si con Onganía las cosas pudieran andar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay distintos pasados que se idealizan, pero, por ejemplo, yo te doy un caso, me toca en este momento, soy docente universitario, investigador del CONICET, sí. Yo estoy convencido, para mí, este es el mejor momento de la historia del CONICET, en la historia argentina. Hay gente que me escucha y me dice, vos estás loco. No estoy loco, decime qué momento fue mejor. Cuando lo creó Hussein, por ejemplo, era algo muy chico, está bien, digamos, está muy bien haberlo creado, etcétera, pero era algo muy pequeño, prácticamente no había ciencias sociales, nunca hubo tantos investigadores financiados por el Estado en la Argentina y tantos proyectos de investigación. Y así podríamos seguir con otros temas, ¿no? Donde si vos le llegás a decir a alguien, mirá, hay algo, tal tema funciona mejor hoy en la Argentina que en cualquier otro momento de la historia, eso no es que va a contramano solamente porque algunos lo adjudican a una posición política, sino que va contramano de toda una trama cultural de cómo hablamos de la Argentina. Contradice un modo de ser, digamos, ¿no? Que es más o menos aceptado, por lo menos en ciertas clases sociales está muy muy afincado. Una cosita en relación al dólar como cosa fetiche, ¿no? Yo la escuchaba a la presidenta cuando dio números muy concretos de lo que significaba o de lo que significa en términos económicos para un país que no tiene la máquina de hacer dólares, el atesoramiento. En algunos casos de privados, en otros casos de grandes empresas, pero también es cierto que hay una cultura fetiche, o por lo menos ahora se la está buscando drásticamente cambiar. ¿Por qué crees que esto sucede? Digo, vos como antropólogo, ¿por qué tenemos esa fascinación, o tuvimos esa fascinación con el billete estadounidense? Yo creo que todavía nosotros, que somos un país, digamos, que le damos importancia a la memoria, deberíamos asumir un debate. A ver. Y un análisis sobre la memoria económica. Porque yo creo que en el 75, en el 89, en el 2001, hubo enormes injusticias al interior de la misma clase social. Además de que en todos esos episodios, los más ricos se quedaron con mucha plata y los más pobres se quedaron sin nada. Sí. Vos sabés perfecto que, por ejemplo, alguien que en el 75 tenía un crédito en pesos, salió ganando, porque terminó pagando chau chupalitos. Chirolas, claro. ¿No es cierto? Sí, y alguien que se quedó con 10.000 dólares fuera del corralito en el 2001 salió ganando. Y el otro salió, ¿viste? Y uno perdió y otro ganó y estaban al lado. Sí. O sea, fueron situaciones donde hubo injusticias horizontales dentro de un mismo nivel. Y me parece que ahí hay mucho para todavía analizar, en el sentido de cuáles fueron esas injusticias que además tienen una situación específica, que es que no son reparables. ¿No es cierto? Ahora, yo creo que una sociedad que tiene un trauma, porque a mi juicio hay un trauma vinculado a la experiencia de sucesivas crisis económicas y que busca una reserva de valor X, decime en qué cosa no pierdo los pesos que tengo, la plata que tengo. Bueno, yo creo que el gobierno quitó una reserva de valor y que ahora va a crear seguramente otras. Por ejemplo, te doy un ejemplo puntual. Hace una semana o dos sacaron a la venta acciones de YPF, incluso para gente que tuviera 1.000 pesos. Sí. Yo creo que eso es una medida extraordinaria y muy importante. ¿Por qué? Porque vos le estás ofreciendo a alguien que tiene 1.000 pesos para ahorrar y que no los quiere perder. Sí, que no quiere que pierdan valor. ¿Cómo? Que no quiere que pierdan valor. Exacto, y le estás ofreciendo un instrumento que no es comprar dólares, le estás dando una alternativa, le estás dando por la... Entonces yo creo que eso es algo todavía que tiene que ver con que, obviamente, vos instrumentas una nueva medida y hay una serie de problemas en la administración de esa nueva medida y hay cosas por crear, por ejemplo, crear nuevas reservas de valor, nuevos criterios, nuevas formas de pensar cómo se puede ahorrar si vos querés ahorrar. Tal cual. Tal cual. Alejandro, nos tenemos que ir a las noticias de las 7. Yo te agradezco esta comunicación. Le recuerdo a nuestros oyentes que ya está en las librerías Mitomanías Argentinas, el nuevo libro de Alejandro Grimson, es antropólogo e investigador del CONICET. Y bueno, nos ha dado unos minutos muy interesantes aquí en la radio pública. Te mando un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, hablábamos con Alejandro Grimson casualmente. Bueno, el libro trata esto también sobre las formas, las costumbres, los modos, las maneras que tenemos los argentinos, o una buena parte de los argentinos, para tratar los asuntos de la vida cotidiana. Y todo tiene una explicación, en este caso, mucho anclado en la historia, mucho anclado en la memoria vivida, mucho anclado en lo que ha sucedido en generaciones previas. Pero bueno, no sé, hoy lo asocié en un momento con lo que explicaba Cristina Kirchner cuando habló del tema puntualmente cambiario y de lo que significa para la Argentina estar levantando los bonos. Todavía falta el bono cupón PBI, el que se paga ahora en diciembre, en una economía que sí genera dólares a partir de exportación, pero que no tiene la maquinita como para reproducirlos de manera infinita. 7 de la tarde, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Gladys Pierpaoli. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, humedad 76%. En San Luis, temperatura 18 grados, humedad 58%. Diego Bossio destacó la acción conjunta de la inversión privada y pública en el desarrollo de la industria cultural. El Gobierno Nacional lanzó el llamado a concurso de iniciativas al sector privado para participar del polo audiovisual Isla de Marchi. Los plazos para la entrega del pliego es el 10 de noviembre. Y una comisión evaluadora va a considerar todos los antecedentes en materia jurídica, financiera y económica, y además la capacidad para llevar adelante la iniciativa. Ante esto, el titular del ANSES, Diego Bossio, explicó los objetivos. Entendemos que poder analizar la inversión privada y la inversión pública con un objetivo que creemos que es muy bueno para la Argentina, que tiene que ver con el desarrollo y la profundización de la industria, en donde hay talento, en donde hay posibilidades, en donde, como veíamos en el video, hay mucha capacidad como para poder potenciarse, no solo en Argentina, sino también en el mundo. El río es un factor central para el desarrollo de la industria audiovisual y la posibilidad de canalizar la iniciativa pública y privada. Vuelvo a repetir, la Presidenta de la Nación en ese sentido fue muy clara. Los países que tengan capacidad de desarrollar energía, alimentos, cultura y tecnología van a tener un lugar destacado en el mundo. Bueno, nosotros lo que pretendemos es eso. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Desde diciembre, el índice de salarios registró un avance de 16,8%. El DEC informó que la cifra estuvo impulsada por las mejoras acordadas en el sector privado. El organismo dio a conocer la variación del índice de salarios, que durante septiembre registró un alza del 2,41% en relación a agosto. El crecimiento se debe a la suba del 1,98% en los salarios del sector privado registrado, del 2,76% en los no registrados, mientras que los ingresos de los trabajadores públicos subieron un 2,10%. Santa Fe sumó una funcionaria transexual a la administración pública. Asumió la primera funcionaria transexual de la provincia. Se trata de Victoria Alejandra Ironisi, que el 11 de marzo recibió su nuevo documento nacional de identidad por vía administrativa y no judicial con el nombre que la representa. Ironisi concursó su ingreso a la función pública el año pasado y a partir de hoy se desempeña en el área de perinatología del Hospital Iturraspe. En diálogo con Nacional, Ironisi destacó que es la primera mujer trans en acceder a un cargo público luego de una larga lucha y detalló cuál será su función. Una nueva conquista para todo el colectivo. Creo que estamos sentando precedente una vez más en la cuestión de la lucha por legitimar los derechos, y este es uno de los derechos fundamentales para nuestro colectivo. ¿Dónde y en qué te vas a desempeñar? Bueno, mi función va a ser específicamente es administrativa, pero la particularidad que tiene al ser administrativo es la articulación que voy a tener con el equipo de asistentes sociales del Hospital Iturraspe en legitimar los derechos hacia afuera, digamos, hacia el colectivo de diversidad sexual. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. Tiempo. En San Luis, temperatura 18 grados, humedad de 58%, con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 8 décimas, humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar a partir del 7 de diciembre en Argentina. Y la verdad es que lo que va a pasar ya está pasando. Hoy Cristina firmó el decreto que nombra a Martín Sabatella al frente de del AFCA, ¿sí?, el organismo que es la autoridad de aplicación de la Ley de Medios de la Democracia. Y digo que ya está pasando, primero porque ya Sabatella está trabajando, pero por otro lado, porque esta designación, en el marco en que hoy lo hizo la presidenta, lo que está queriendo decirnos es que esta es una batalla que se gana o se gana. Es una pelea que no tiene un punto intermedio, porque en realidad la pelea de momento es entre la autoridad democrática legalmente constituida y un monopolio comunicacional, empresario, que no quiere acatar la ley. Hoy Martín Sabatella dijo una frase, obviamente muy famosa, de Juan Domingo Perón: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y me parece que esa va a ser la política que se va a empezar a aplicar, ¿qué digo? Ya se está aplicando, en este momento. ¿Cuál es el perfil de Martín? El perfil de Martín Sabatella es el de un joven, porque realmente es joven Martín, apenas supera los 40 años, que ha militado toda su vida. Ha militado desde los 13 años, Martín Sabatella. Y ha militado toda su vida con mucha coherencia. Y ha sido, a su vez, desde esa militancia, un gran gestionador de la cosa pública. No fue nunca un candidato testimonial. Martín Sabatella fue intendente en Morón, lidió con Juan Carlos Rousselot, el amigo mafioso de Mauricio Macri. Yo no sé si ustedes recuerdan el famoso escándalo de las cloacas. Y la verdad es que sacó a Morón adelante. Y lo sacó adelante e hizo una excelente gestión, muy reconocida, allí en el municipio. Yo tuve oportunidad alguna vez de caminar junto a él allí en Morón y la gente le besaba las manos. Nunca lo vi en ningún otro político. Realmente, creo que sí, bueno, Néstor Kirchner quizá atravesaba esas mismas cosas, soy la presidenta cuando hago una provincia, pero yo nunca pude acompañar así a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner. Sí me pasó con Martín Sabatella, que la gente dejaba lo que estaba haciendo, estaba baldeando la vereda o jugando a las bochas o lo que sea, e iban a besar las manos. Y aparte, me parece que Martín es un tipo que tiene una característica, ya dije que no es testimonial, que es ejecutivo, que le gusta la gestión y le gusta, sobre todo, el desafío. Porque ¿qué son esos políticos que no quieren desafíos? Calientasillas. No estoy diciendo que la política no necesite gente de calientesillas. Sí, la verdad que sí. Pero no es el perfil de Martín. Y es muy importante que la presidenta le haya dado a él esta misión. Primero, porque para Martín va a significar un crecimiento. Un crecimiento muy importante, tanto en lo que es el trabajo específico que va a hacer, como en los focos de las luces, de los medios, de la discusión, el debate público que se van a posar sobre su figura. Muchos de los que escuchan este programa quizá lo conocen, lo tienen familiarizado, pero eso no sucede en todo el país. Va a suceder ahora. Realmente Martín se va a transformar en una figura nacional, porque la presidenta de todos los argentinos le ha dado una misión fundamental, quizá la más difícil que enfrente el gobierno para poder llegar al fin de su mandato, como corresponde, en el marco de las instituciones y en el respeto de la Constitución. Porque está claro que hay un poder en la Argentina que no pasa por las instituciones democráticas, sino que se reserva para sí la modalidad de un Estado paralelo que acepta solo la ley que lo beneficia, y aquella que no lo beneficia directamente es una ley que no quiere aceptar ni acatar. Acá no está en juego la libertad de expresión. Acá lo que está en juego es la libertad de todos nosotros para sentirnos iguales dentro de un sistema que es un sistema de iguales. Eso es la democracia. Cualquier sector que se sienta por encima de eso, y los hay, en realidad tiene un comportamiento antidemocrático. Y hoy empezó a tener además un comportamiento que va a ser duramente penalizado a partir del 7 de diciembre, porque el 7 de diciembre se termina y se cae la vergonzosa cautelar que le dieron al Grupo Clarín de Héctor Mañeto. Hay una cosa que tiene Martín y que me parece que los que hoy se les van a oponer. Hoy Cristina le dijo en un momento, prepárate para que te digan que sos feo, sucio y malo. ¿Por qué lo decía? Porque entre sus antecedentes, Martín Sabatella era, hasta hace 2 años, 3 años, un político con mucho futuro, donde muchos apostaban a él, incluso hasta Poder Ciudadano. Hay un detalle en Poder Ciudadano, hoy cuando la presidenta mencionaba a Laura Alonso. Laura Alonso es una diputada actual del PRO. Laura Alonso felicitó a Martín Sabatella porque Martín Sabatella fue el único intendente de todo el país que llevó adelante las políticas de transparencia que Poder Ciudadano proponía a los administradores políticos de este país. Fue Laura Alonso al municipio de Morón a felicitarlo públicamente, a reconocérselo. Y cuando Laura Alonso se incorporó al PRO, dejando la ONG Poder Ciudadano, no pudo aplicar una sola de esas políticas en el gobierno de Mauricio Macri. Y sin embargo, no renunció a su banca en el PRO. Hoy calienta la silla en el Parlamento Nacional. También Martín Sabatella fue elogiado por el Grupo Clarín, por la Universidad de San Andrés. ¿Por qué? Porque quizá sus modos son los modos que en ese momento Clarín reivindicaba para la política. Pero cuidado, porque el proceso de maduración que ha tenido Martín en los últimos años, recordemos que incluso enfrentó a Néstor Kirchner, cosa que hoy también le recordó la presidenta, y lo puso como garante, como garantía de todo este proceso, es decir, yo estoy poniendo al frente del AFCA un hombre que le ganó a mi marido una elección. Con eso Martín Sabatella, y esto es bueno para que el kirchnerismo en general lo entienda, también se ganó mucho el respeto del kirchnerismo. Y basado en ese respeto, finalmente Sabatella se hizo kirchnerista. Algunos creen que sus cualidades de gestión van a superar la misión, la van a poder concretar. Yo le voy a hablar de una sola cualidad, que creo que es la que va a ser posible que Martín lleve adelante esto. Y en realidad es la cualidad humana. No he visto en toda mi vida como periodista a una persona que disfrute más de la política y de hacer que a Martín Sabatella. Le encanta, le gusta, cree que transforma la vida y la sociedad. Y cuando mira en perspectiva, él lo ha logrado. De la generación de los 40 y pico, es claramente el político con más alto perfil. Y es también un tipo que reúne muchas virtudes. Insisto en una en particular, en esta cualidad humana del disfrute. Porque las peleas grandes e importantes, como esta que va a dar, no se ganan con la tristeza, ni con la queja, no se ganan con el temor, se ganan con la pasión y la alegría de estar haciendo algo que no es una cosa menor. Estar haciendo lo correcto, y después de hacer lo correcto, pasar a la historia. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Bien, vamos a escuchar, si te parece, Roberto, un pasaje del discurso de la Presidenta de la Nación. Hoy, cuando ponía justamente en funciones o firmaba el decreto que designa a Martín Sabatella al frente del AFCA, habló en un momento de algo que ya viene con cierta cola, tiene que ver con la Universidad de La Matanza, toda la tergiversación que se hizo del momento en el que ella habló en Harvard, e hizo una mención a eso, pero también tuvo un recuerdo para con un estudiante que le había escrito algo en aquel momento. Si te parece, la escuchamos. Dale. Hubo el de una persona, una chica, entre los muchos tuits que me mandó, que me hizo acordar de algo que me había olvidado. Que me había olvidado yo, que se habían olvidado todos mis funcionarios, también, que seguramente también tampoco se acordaba Fernando y seguramente que tampoco se acordó el rector de la Universidad de La Matanza. Pero sí se acordó una alumna de La Matanza, que quiero leerlos cortito. Andrea Mendoza, que me manda y dice, el 17 de octubre del 2008, mientras los inadaptados que existen en cualquier sociedad lamentablemente se peleaban por homenajear a Perón en San Vicente, Cristina Fernández de Kirchner daba un discurso impecable en la Universidad Nacional de La Matanza. Fui testigo y desde ese día decidí apoyarla porque me convenció. No recibo ningún plan, y pone plan entre comillas. Se ve que hay mucha carga con esto de la gente que tiene que estar aclarando que cuando comparte una idea no es porque le dan un plan o una asignación universal por hijo, sino porque comparte el proyecto político. Dice, no recibo ningún plan. Solo el beneficio de poder estudiar en esa casa de altos estudios gracias al aporte de más de 40 millones de personas que habitan nuestro país, que con el pago de sus impuestos me permiten desarrollarme sin pagar un arancel. Ella fue quien me lo hizo notar aquel día y jamás me lo voy a olvidar. Bien, ahí estaba la referencia de Cristina Fernández de Kirchner. Qué bueno sería hablar con esta alumna de La Matanza. Bueno, ¿no? La tenemos aquí, nuestra producción trabaja muchísimo y está Andrea Mendoza, en línea, estudiante de la Universidad de La Matanza, de la carrera de Relaciones Laborales. Andrea, ¿cómo te va? Marco Cittadini y Roberto Caballero te saludan. Buenas tardes para los dos. Bueno, sorpresa, ¿no? La mención de hoy. Un día inolvidable para mí, muy emocionada y lo más contenta de todo es que haya llegado mi mensaje de apoyo para la Presidenta, a la cual admiro muchísimo. ¿En qué contanos un poco en qué contexto le enviaste este mensaje? ¿Qué te motivó? ¿Qué es lo que sentiste para escribirle este mensaje? Le envié este mensaje porque venía recordando... Yo sigo cursando en la universidad, digamos, ya estoy terminando la carrera. Es como que sentía esta cosa del raconto, ¿no? Que uno hace... desde que he iniciado el proceso en la universidad y ahora que estoy terminándola con el trabajo final, una especie de tesis que se realiza al final de la carrera. Y recordaba el cariño con el que habló ese día en la facultad. Lo que no recordaba bien era el año, entonces me puse a buscar en mi analítico, que está cargada de la universidad, el año, porque me acordaba en la materia que yo estaba, que había pedido permiso junto a otros compañeros para retirarnos antes, porque estaba la Presidenta, iba a llegar la Presidenta a dar un discurso al Patio de las Américas, que es uno de los espacios más grandes de la universidad, eso recordaba. Uh-huh. Y la verdad es que sentí eso, ¿no? Sentí como que nunca lo voy a olvidar porque yo me sentía... digamos como, no le voy a decir de otra manera, pero soy ama de casa, tengo dos hijos, entonces el ir a una universidad, todo el mundo te dice, ay, qué bueno, ay, te felicito, el esfuerzo, qué sacrificio, y yo sentí algo de eso, me la había como acreído, hasta ese día, que hacía un año que cursaba en la universidad, era mi primer año. Sí. Y esas palabras en la cual me hizo ver a todas las personas con las que convivo en el partido, porque yo vivo en el partido de La Matanza, que en ese momento, digamos, no contaban con los recursos que hoy veo, por lo menos que a mi alrededor veo un poco mejor, yo decía, es verdad, o sea, mis vecinos o las personas humildes que compran por ahí la leche o que compran cualquier insumo y les cobran un IVA, me están pagando de alguna manera. Uh-huh. Ella estaba muy orgullosa por el alto nivel que había porcentual de alumnos de la primera generación universitaria en las familias, la mayoría de los alumnos es así, es casi un 80% creo, y yo soy o voy a ser la primera universitaria de mi familia, entonces me sentí muy representada y al sentirla ella también sentí esa empatía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue un discurso que a mí me abrió la cabeza, discúlpenme el término, no suelo hablar con periodistas, y menos algunos que me admiro, como en su caso, Roberto. Y bueno, la verdad es que a partir de ese día empecé a escuchar como con otro oído las cosas, ¿no? Y a prestar un poquito de atención y a mirar un poco más alrededor y a seguir y, bueno, empezar a ver un poco, ¿no?, a mi alrededor. Ay, Andrea. Y decidí... para un poquito, porque realmente es muy conmovedor todo lo que contás. Yo le quiero decir a los oyentes, no voy a decir tu edad, porque a las mujeres no se le pregunta la edad, pero recién decías que era mamá, madre de dos hijos, tu marido es tachero. Sí. Y me parece que mucho de lo que decís expresa a un montón de gente que en este momento seguramente está escuchando, y qué bueno escuchar tu testimonio, ¿no? Yo quería simplemente, digo, contaras en realidad, ¿cuál fue tu sensación si vos viste el momento en que ella estaba en Harvard, digamos, siendo de alguna manera preguntada por los alumnos estos de Harvard y algunos del PRO, etcétera? ¿Y qué te pasó a vos en ese momento, digamos? ¿Qué sentiste? ¿Vos sentiste indignación o así? ¿O en realidad entendiste lo que creo que entendimos más o menos la mayoría? No, yo lo entendí inmediatamente. Sentía como que esa con la ironía que la caracteriza, ¿no?, que yo la admiro, ese discurso, que aprendí a leer también con Jorge Alemán una vez hace como 2 años en un programa de 678, escuché que él se refería al discurso y aprendí, o sea, estoy aprendiendo a leer no solo a la presidenta, sino también tratando de ver otras voces, pero la verdad es que, bueno, ella, a mi punto de vista, resalta, ella a mí me produce eso. Y no puedo despegarme de eso. Y sentí la necesidad de no sé si protegerla, porque no ella se sabe proteger muy bien, pero de apoyarla, de transmitirle que yo, como estudiante de La Matanza, que yo había estado con ella en un ámbito, en un lugar, en un momento, y que yo le entendía que ella lo decía con cierto cariño, que lo decía porque yo la sentía así ese día. Y lo siento cada vez la presidenta se acerca a nuestro partido, porque por suerte tenemos esa posibilidad, digamos. Hace días atrás, el mes pasado, inauguró un barrio a 15 cuadras de mi casa, el barrio Almafuerte, el que yo tengo 39 años, no hay problema, los digo. Yo, bueno, mi papá era colectivero de una línea de colectivos, y la UTA, la Unión Travesía del Centro Motor, tenía la clínica en Morón. Entonces yo tomaba un colectivo desde el 97 y pasaba por Camino de Cintura. Yo le voy a decir, pero cada vez que nos enfermábamos era ir a la clínica mutual, ¿no? Sí. Y yo veía esas casas humildes, de chapa, muy precarias, sin zanjas. Bueno, era la verdad que una imagen que la tengo grabada. Y de ver hoy por hoy, y de pasar y ver un barrio, y un hermoso barrio, yo que encima no tengo casa, que yo alquilo, la miro todavía con más cariño, ¿no? Y me alegro mucho de que sucedan esas cosas y no me las, digamos que no me las cuentan, las veo, las palpo. Lo veo en el diario, ¿no? En lo diario, en lo cotidiano, en mi lugar. Entonces la verdad que me nació eso, ¿no? De demostrarle desde mi pequeño lugar el apoyo. Pensaba, digo, Andrea, que esto que vos estás contando en la Universidad de La Matanza, que también pueden contar otros alumnos de otras universidades, de distritos del conurbano bonaerense, está bueno también para quienes en algún punto dicen, bueno, fíjate todo lo que se le dio a las universidades del conurbano, que no sirve para nada. Bueno, aquí está cómo sirve, ¿no? Digo, este agradecimiento que vos estás mencionando, que está vinculado a que puede hacer vos, como muchos de nosotros que tenemos la misma edad, los primeros universitarios de la familia, gracias a esto, ¿no? A no tener que viajar durante 4 horas, a poder estar cerca del lugar donde estudias. Exactamente, a mí se me hubiese sido imposible por 2 factores elementales. El primero, lo económico. O sea, yo dependo de lo que mi marido aporta a la casa, y hay días que puede ser una suma, otro día ese es otra. Claro. Mi esposo es chofer del taxi de mis suegros, o sea que somos como una mini pyme. Compartimos, digamos, el auto, que es la herramienta de trabajo, y de eso vivimos. Entonces yo no me podría pagar 3-4 colectivos para irme a una universidad, ejemplo, de la carrera que yo, que es Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. No hubiese podido. Claro. Y aparte por mi familia, porque yo, aparte de persona, de querer desarrollarme, soy mamá, soy ama de casa, soy esposa, y yo tenía que estar cerca de casa. O sea, yo estoy a 25 minutos de la universidad con un colectivo. Uh-huh. Y el factor económico también de pagar un solo boleto, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, y qué importante ha sido acercar estas universidades, digamos, hacerlas florecer allí en la provincia de Buenos Aires, porque es cierto esto que vos decís, a veces para la UBA, a pesar de ser pública y gratuita, sí, es cierto que para un laburante se le hace un poco difícil, ¿no? Digo, llegar, esto que vos estabas marcando, y yo no lo voy a repetir porque vos lo decís mejor que yo. Andrea, yo te quiero mandar un beso gigante. Gracias. Y felicitarte por dar el testimonio, ¿no? Porque hace un tiempo acá en el programa decíamos, haría falta que den testimonio todos aquellos que de alguna manera, en este tiempo, se han visto mejorados, ¿sí? En su calidad de vida, en su proyecto de vida, en su proyecto de pareja, en su proyecto de vivienda. Yo sé que hay muchísima gente, quizá no son los que habitualmente hablan, porque es cierto, y cuando yo te escuchaba, y de muchos que están escuchando, y casi todos somos más o menos así, digo, entre el trabajo, ir, volver, el estudio, uno no tiene ganas, no es que no tenga ganas, no tiene la posibilidad a veces siquiera de estar expresándose como uno pudiera, ¿no? Pero en ese punto yo creo que vos lo hiciste en el momento clave, en el momento justo, y no fue casualidad que hoy la presidenta rescatara tu testimonio, porque me imagino que cuando uno está en ese lugar, también quieren que le diga que lo que hace es útil y transforma la vida de la gente, ¿no? Sí, yo la verdad es que no puedo salir de mi asombro, de mi emoción. Tenemos una alegría inmensa, mi familia, mis hijos. Para mí es muy importante que le haya llegado el mensaje. Yo con eso ya estoy más que conforme y contenta, ¿no? De que ella sienta ese apoyo y que no todos estamos acá criticando, insultando. A mí el insulto me cansa y siento que no construye. Y si algo enseñó este gobierno es a construir. Y el que no esté de acuerdo, forme un espacio, pero con el insulto, con la agresión, con el odio, no se llega a ningún lado. Ese, por lo menos, es la enseñanza que yo siento que me está dejando, digamos, uh-huh, toda esta gestión. Andrea, nos enseñaste algo, ¿eh? La verdad que hoy nos enseñaste algo. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. A vos. Andrea Mendoza, casada, lo dijo ella, tiene 39 años, esposa, su esposo es taxista, perdón, tiene dos hijos, es estudiante de la Universidad de La Matanza, de la carrera de Relaciones Laborales, y la verdad es que es muy, pero muy emocionante su testimonio. Decime, Marmoreque. Que cuando la presidenta dijo en Harvard, yo hablo con millones de argentinos todos los días, y todo el mundo le dijo, no, pero eso no es hablar. Fíjense, sí, es hablar. Buenas tardes a todo el equipo de Radio Nacional. Mi mayor apoyo a la designación de Martín en el cargo que hoy fue ungido por la compañera Cristina. Habla Eulogio de Paraje El Carmen de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Un abrazo. Abrazo, Eulogio. Tenemos otro, dale. Buenas tardes, felicitaciones por el programa que siempre escucho. Soy Luciano Martos, un canillita de Bahía Blanca. Ah, señores periodistas, compré pastilla de tranquilizante porque lo veo muy nervioso a Clarín, como dijo al final Néstor. ¿Está nervioso, Clarín? Chao, hasta luego, gracias. ¿Tenemos otro más? Dale. Caballero, buenas tardes, equipo Antonio Norato de Villa Celina. Cuando la presidenta dijo, todos creen que son como, que tienen que ser como ellos, yo me acordé de Piensa el ladrón, que todos son de su condición. Un abrazo, excelente programa. Abrazo a vos, Antonio, allá en Villa Celina. Partido de La Matanza también. Nos vamos ahora a las noticias. Le quiero mandar un abrazo gigante a Eduardo. Estuvimos ahí en el cumple 60 pirulos el otro día ahí en Vicente López. Todos oyentes de Radio Nacional, todos oyentes de Mañana Más, todos oyentes de Mañana Es Hoy, todos oyentes de La Rea, de todos. Bueno, así que nada, éramos como 100. Muchos oyentes ahí en esa zona, Vicente López, estuvimos ahí. Muchas gracias, Eduardo, y feliz cumple. Cuni, vamos a las noticias de las 7:30 en las, sí, voces de quién. De Silvia Mila y de Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 82%. La justicia dictó la prisión perpetua para 6 represores en Mar del Plata. Todos fueron condenados por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en el denominado circuito represivo Mar del Plata-Necochea. Se trata de los represores Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marchiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Tocalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Becho. El Servicio Meteorológico alerta sobre vientos fuertes en el Río de la Plata y Capital Federal. El aviso fue emitido para mañana en la ciudad de Buenos Aires, el noreste bonaerense, el Río de la Plata y el sur de Entre Ríos por el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el parte, se prevé que mañana los vientos del sudeste incrementen su intensidad, alcanzando valores entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 82%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Cómo nos dejó, Andrea Mendoza? Todos realmente conmovidos, emocionados, ¿no? Por el testimonio y por su historia de vida. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Salgamos un poco de este clima así de... Bueno, no porque esté mal emocionarse. No, ni mucho menos. Ocho, más o menos. Más o menos entero. Señor Horacio, de clima se trata el asunto. Bueno, en el fin de semana... hubo varias novedades en términos de qué películas fueron más vistas y menos vistas en todo el país. Infancia Clandestina, película que está recorriendo su tercer semana, sufrió una variación hacia arriba, que es lo que se... ¿Qué quiere decir esto? Que la fue a ver más gente. Bien. Esto seguramente tiene que ver con haber sido la película argentina elegida para ir a competir por los Oscars, una película que... No suele suceder mucho con el cine argentino, más allá de que el cine argentino ha tenido un último mes y medio de muy buena afluencia de público, porque todavía se siguen sosteniendo las películas como 2 más 2 y El Atraco, que han pasado más de 600.000 espectadores. ¿Días de vinilo? Días de vinilo también le fue bien, ha sido estrenada y terminó en séptimo lugar, una comedia argentina. No hablamos del jueves de los estrenos porque estábamos en el Premica. Días de vinilo es una suerte de comedia argentina dirigida y escrita por quien hacía Todos contra Juan, junto a Gastón Pablo, Sebastián De Caro, toda esa gente, Gabriel Nessi, ahora los lleva al cine, la historia de cuatro amigos, todos que están transcurriendo las miserias de los 40 años y de no saber muy bien qué hacer con sus vidas y sus novias, y que se juntan a hablar de música. Una comedia de un muy buen ritmo y de muy buenos chistes que se estrenó la semana pasada. La película más vista del fin de semana se llama Resident Evil 5, La Venganza. Usted no vio la 1, ¿no? No. ¿La 2? Tampoco. ¿La 3? No, tampoco. ¿La 4? No, tengo que verlas todas ahora. No, puede ir a ver la quinta, que le explican bastante bien. Está basada en un videojuego y es básicamente un videojuego. Yo, que sí, vi todas. Me cuesta acordarme de alguna. Hay alguna que no me acuerdo de qué se trataba, pero no es porque el argumento sea complicado, sino porque es mucha acción. Hay un mundo posapocalíptico porque hubo una plaga de zombies. Por una muy mala corporación, pésima, pésima, malísima la corporación. ¿Es contra Clarín? No. Mire, todo está liderado por una mujer. ¿Los zombies caceroleaban? Porque pasa en los grandes centros urbanos, hay una apuesta en los grandes centros urbanos. Y de eso se trata, en este caso ya vamos para el acto final. Alice, que es el personaje de Mila Jovovich, vuelve y desencadena todo. Alice Kunivertik. Pues póngale. Bien. Póngale. Bueno, Resident Evil fue lo más visto. La otra sorpresa es que Ted, la película del osito que insulta y fuma marihuana, le sigue yendo muy bien. Y Buscando a Nemo, que es en 3D. ¿Qué dijo de Kunivertik fuma marihuana? No, el osito es el. Ah, el osito fuma marihuana. Ted. No tengo información de ese tipo de. No, Kunivertik. No, pero. Igual todos fuimos jóvenes alguna vez, caballero. Que me pasó una película a otra y me quedé enganchado en la película. Muy bien. Va muy rápido. Ya votaste a Anita Maroto, te metes en éter, agarrás y operadora claro. Técnica, Anita Maroto. De mañana es hoy. Ahí está. Bueno, decía Ted como segunda película más vista, ¿qué voy a hacer con mi marido? La historia de Meryl Streep, que trata de ver cómo puede hacer que Tommy Lee Jones. Siga bien. ¿Por qué haces ese gesto? No, me estoy levantando, me estoy desesperando. ¿Cómo puede seguir entreteniéndolo? Y Buscando a Nemo. Está terrible. 3D. ¿Se acuerda de Buscando a Nemo 3D? La fui a ver. Divina. ¿En 3D se ve mejor? Es lo mismo, esto es lo mismo. Está muy bien. Bueno, usted es parte de los 36.470 espectadores que fue a ver Buscando a Nemo 3D este fin de semana. Ah, me siento un privilegiado. ¿Usted? 34.000 sobre 44 millones. Sí. Está bien, bueno, pero ya hace varias semanas. Nemo la vi 4 veces en mi vida. ¿4 veces? Sí. ¿En cine? En cine, 3 veces sin 3D, la primera vez que la veo en 3D. Ah, ¿las 4 veces en cine? Sí. Muy bien. Locura. Sí, pero porque iba llevando a los nenes y... ¿Cómo crecen los chicos? Siempre tenés que ir al cine. Pero bueno, me encantó, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Yo creo que todos necesitamos ver Nemo, aunque sea una vez. Gracias. No me acuerdo ahora por qué. 19:38, Telma Luzzari. Bueno, aprovecho para despedirme, porque ya estoy tomando el avión para Venezuela. Se va todo, Mira, Cristina, nuestra columnista estrella, se va a Perú, vos te vas a Venezuela. Sí. Afonso se fue a Berlín. No era que no se podía salir del país, viejo. Y bien, ¿no viste? Parece que no. Bueno, pero quiero hacer, antes de irme, un homenaje al historiador marxista que murió hoy, a los 95 años, es Eric Hobsbawm, un hombre que comentaba antes, él mismo lo dice, atravesó todo el siglo XX estando en los lugares indicados, en el momento indicado, donde pasaba la historia. Nació en 1917 en Alejandría, Egipto, pero vivió en la Viena y el Berlín pre-nazi, así que palpó bien lo que la historia de lo que se venía. Después se trasladó con sus padres a Londres en 1933, perteneció al Partido Comunista, siempre defendió, aún en los momentos en que el Partido Comunista se dividió, en que estuvo muy cuestionado, él siguió a favor de la revolución bolchevique. Y bueno, algunas de sus obras más importantes, más interesantes, fue Historia del siglo XX, realmente un bestseller, donde él establece esto del siglo corto, que el siglo XX era un siglo corto que había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y había terminado en 1991 con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pero además, un libro que les recomiendo muchísimo, se llama Años Interesantes, una vida en el siglo XX, que es una especie de autobiografía, pero en realidad cuenta la historia del siglo, y ya en el siglo XXI, Guerra y Paz en el siglo XXI. Realmente son libros imperdibles. Bueno, fue también, les cuento, un gran amante del jazz y escribió muchísimos artículos relacionados con esa música, con el seudónimo de Francis Newton. Bueno, nada más. Es un homenaje a un gran hombre y a un gran historiador que sirvió para mirar la historia del siglo XX, del siglo XXI, desde otro lugar. Bueno, Telma, decime. No, nada. Me voy, pero les quería decir que me voy el miércoles y que están todos mañana invitados si quieren venir a Caras y Caretas. Pensé que nos invitabas a Venezuela. Sí, yo también. No. Los invito a la calle Venezuela, 375. Mañana a las 19 horas va a estar el embajador ecuatoriano en Buenos Aires, se llama Wellington Sandoval, hablando de qué se trata esto de la nueva constitución en Ecuador y el buen vivir, que se habla mucho del qué es el buen vivir, la naturaleza incorporada a la constitución. Bueno, va a estar él contando de qué se trata esto. Bárbaro, todos invitados. Todos invitados y que tengas buen viaje. ¿sí? Vale. Llévate ropa, pero no demasiada, porque la verdad que está bastante cálido. Pero aire acondicionado chocolate. Full, ¿eh? Ni chocolate está raro para traer ahí. No, es que lo que trae, que quiere que traiga ron. Sí, el cacao venezolano es maravilloso. Tenés razón. Cacao venezolano. Y yo porque pensé que se derretía con el galo. ¿No? Lo metemos en unas cajas. Telma. Bueno, hasta la vuelta, entonces. Buen viaje. Gracias. Y ahora vamos a meternos en un tema un poquito más espinoso, ¿sí? Se trata de un artista plástico, periodista de arte, él, que ha sido denunciado por calumnias injurias por un ex juez, que ustedes lo conocen, el juez Víctor Perrota. ¿Se acuerdan el que alguna vez paró el fútbol? ¿No? Que hubo un tiempo, sí, como cuatro meses, creo que paró el fútbol. Y a su vez es el ex presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, este juez. Y parece que no le gustó lo que escribió Aníbal Cedrón. Y bueno, desde entonces están litigando en la justicia en una causa por calumnias e injurias. Lo tengo en línea, Aníbal Cedrón. Espero haber hecho bien la síntesis. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, caballero. Aprovecho para saludar a Telma Luzzani y desearle un buen viaje. Ahí está, se va contenta. Gracias, Aníbal. Aníbal, ¿cómo es la situación entonces? A ver, yo sé que ahora el miércoles 10 de octubre a las 10 horas se realiza la audiencia pública por la causa por injurias que te sigue, Carrota, a vos. Claro. Es una causa que debiera haber caído porque yo critiqué efectivamente, en la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires tiene un órgano de prensa que se llama La Campanita. Los contenidos, y también le dibujé una gárgola para exorcizar los demonios, que según el ex juez Perrota, que además de ser presidente era responsable editor de este órgano, para exorcizar los demonios que entendía el ex juez Perrota estaban invadiendo la asociación. Además está trazado un paralelo con la situación del país, ¿no? Uh-huh. Y se enojó el juez. Sí, se enojó porque él está acostumbrado a pensar de que con las prohibiciones se solucionan los problemas. Sí. Cerró y suspendió el fútbol, como podría decir, bueno, los pozos higos están contaminados, taparlos. Uh-huh. Entonces, él tapa, y sobre todo, así como hay policía de gatillo fácil, ahí es juez que le gatillan fácilmente las prohibiciones, uh-huh, ¿no? Y las penalizaciones. A ver, yo le quiero recordar a los oyentes que el delito de calumnias e injurias, en el caso de lo que es la expresión, y este es un caso emblemático de expresión, y digo, él emitió una opinión que no le gustó al señor juez Perrota, penalmente ha sido despenalizado. Tiene todavía, en este caso, y entiendo que es un leading case el tuyo, por la cuestión de que se te la siguió, y ahora, el 10 de octubre, en Avenida de los Inmigrantes, a la mañana, ¿te tenés que encontrar cara a cara con él? Sí, es una audiencia pública. Uh-huh. Vos mencionás bien la ley 26.551, uh-huh, ¿no? Que efectivamente despenaliza, toda esta figura de injurias y calumnias, por otro lado, es muy antigua, muy vieja y perimida, en realidad, en un país donde todos los días estamos asistiendo a la injuria hacia la presidenta. Sí. En mi caso, que no hago crítica, hago crítica, pero no injuria, uh-huh, me encuentro con esta querella, que evidentemente el juez Víctor Perrota, que me quiso en principio expulsar de la asociación y no lo obtiene, uh-huh, busca un terreno que parece ser fácil para avanzar con esta querella, porque como es juez, acude a la corporación judicial, ¿no? Claro. Bueno, Aníbal, yo lo que sí le recuerdo a los oyentes y a todos los colegas, desde ya tenés la solidaridad mía, bueno, a todos los chicos del programa, vamos a estar allí el 10 de octubre a las 10 de la mañana, ya que es una audiencia pública en Avenida de los Inmigrantes 1950, sí, piso tercero, Secretaría 79, puerta 356, para explicarle a Perrota que una opinión en sí no es un delito, ¿no? Digo, para que entienda que ha pasado algo en este tiempo aquí en la Argentina. Te agradecería mucho, es a las 9:30 en la puerta de Avenida de los Inmigrantes, 1950, vamos a hacer una conferencia de prensa junto a mi abogado defensor, Carlos Berini, va a estar Hernán Brienza como presidente de Comuna, uh-huh, de los comunicadores de la Argentina, y Gustavo López, bien, que también es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bien. Creo que también se va a sumar Eduardo Josami. Bárbaro. Y bueno, te quería decir además que han firmado más de 400 personalidades que han firmado entre mis colegas León Ferrari, Noé, Juan Dofo y otros grandes artistas. Yo tengo una dilatada trayectoria de 40 años de exposición y también otros 200 egresados han firmado de los derechos humanos, Tati Almeida, Nora Cortiña, es decir, en principio todo este movimiento es para mostrar que no estoy solo y que es una causa de todos los argentinos y que es la causa de la defensa de las libertades que hemos logrado en todo este proceso democrático. Bueno, no estás solo, Aníbal, te mando un abrazo grande, allí estaremos el 10 de octubre en Avenida de los Inmigrantes defendiendo la libertad de expresión en serio, no la que dice Clarín. Te mando un abrazo gigante. Gracias, muchas gracias. A vos. Era Aníbal Cedrón, artista plástico, periodista de arte, y bueno, convocándonos en algún punto a todos los que realmente creemos en la libertad de expresión para ir a acompañarlo en esta causa insólita que el ex juez Víctor Perrotta le sigue adelante porque dijo algo que no le gustó, simplemente. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, al mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Estás en la radio pública. Radio Nacional Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Hola, soy Mar Murek. Hoy se conoció que esta muestra tan cara a nosotros, que es Tecnópolis, cara por querida, se va a extender hasta el 11 de noviembre, un mes más de lo previsto debido a la gran cantidad de visitantes. Recordemos, Tecnópolis ya ha pasado los 3 millones de visitantes y todavía falta un montón de gente que pueda seguir acercándose. Estaba previsto que fuera del 8 de julio al 8 de octubre y debido al éxito y trascendencia que está teniendo la muestra, la incesante asistencia al público, hay que extenderlo o se siente necesario extenderlo. Entre otras cosas, si usted tiene ganas este fin de semana acercarse a Tecnópolis, se cumplen 100 años de la historieta, o por lo menos de la historieta argentina. Y por eso Viñeta Suelta es un festival que empezó ayer en el Malva y que va a tener su, durante toda la semana en la ciudad de Buenos Aires, va a tener diferentes talleres, presentaciones de libros y visitas. Se traslada el 6 y el 7 a Tecnópolis. Entre ellos hay muy buenos historietistas, muy buenos escritores, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica y de algunos países un tanto geografías diferentes. ¿Usted conoce Isla Reunión? ¿Isla de la Reunión? No tengo el gusto. Isla de la Reunión está cruzando Madagascar un poquito por ahí abajo. Tiene una gran producción de historietas y han venido visitantes desde ahí para acercarse. Si no, en serio, no le estoy diciendo una cosa por la otra. Las cosas. Tejem, Hipólite, Sabin Chirel, entre otros, son gente que se ha acercado justamente desde la isla de Reunión. Mirá vos, che. Entonces, decime. Sí, no, digo, en la semana vamos a hablar con alguien de Viñeta Suelta para que nos cuente un poco. Alguien de la isla Reunión para que nos cuente que... No sé, que creo que hablan francés. ¿Usted habla francés? Algo. ¿Je parle François? Bonjour. Bonjour, sí. Baguette, poisson, cochon. Cochon, sí. Cochon. Okay, qué lindo comer un cochon. Mire, le digo, au revoir. Au revoir, mirá vos, che. Señor Jorge Mancinelli, buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Bueno, con las cuentas del cepo cambiario. ¿Cómo cepo cambiario? Y sí, hay cepo cambiario. No, cepos son los que le ponen a los autos. ¿No se enteró usted? No. Bueno, caballero, usted que es un periodista tan avispado, ¿no sabe que en Argentina hay cepo cambiario? ¿Avispado por qué? Porque me han picado avispas alguna vez. ¿Usted se hizo algún tipo de picazón de avispa en la cara? No. No. Bueno, resulta que hay cepo cambiario en la Argentina y, bueno, debido al cepo cambiario salieron pagos por importaciones de 48.000 millones de dólares hasta septiembre de este año, lo que va del año. 48.000 millones, o sea, todo el nivel de reserva de la Argentina prácticamente. Enero a septiembre, pago de importaciones 48.000 millones de dólares. Qué cepo, ¿eh? Qué cepo, la qué verdad. Qué cepo, ¿eh? Yo creo que ese, más que cepo, es una especie de el sombrero, el hombre de la máscara de hierro. digamos, hay que tener una máscara de hierro para sostener que en la Argentina hay cepo cambiario. Usted dice que lo que dicen esos son unos caraduras. Bien, entendido. Por ahí anda la cosa. Bueno, pero no solamente los 48 mil millones de dólares, hay 5.457 millones de dólares en qué. A ver, caballero, usted que viaja mucho por el exterior y que... En gastos del exterior. En turismo. En turismo, claro. En turismo. Y hay 4.737 millones de dólares en servicios. El rubro servicios va en la balanza comercial y es una, vamos a llamarlo así, una manganeta contable que inventaron, no acá en la Argentina, inventaron los que armaron las cuentas nacionales, porque resulta que en vez de ir al balance de capitales, va a la balanza comercial, porque se entiende que son servicios que están vinculados con el intercambio comercial. Resulta que dentro de estos 4.737 millones de dólares de servicios, que se pagaron por servicios, se han encontrado algunos contratos, yo no voy a decir truchos, pero dudosos. Por ejemplo, pagar servicios a través de un contrato que no tiene realmente consistencia. Uh-huh. En alguna época, por ejemplo, un servicio era importar guiones, ¿sí?, o importar películas viejas, que no servían para nada. Bueno, el asunto es que estamos con el cepo cambiario y estamos con este giro de divisas hacia el exterior que corresponde en gran medida al desenvolvimiento de la Argentina. Por último, digo que han salido por los bonos discount y los bonos par, que se han pagado absolutamente todos. Hacia mediados de año esto había sido aproximadamente 2.800 millones de dólares y después se pagó el bono en 12. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, es que estamos con las cuentas al día, los dólares salen, los dólares entran, y en la Argentina el cepo cambiario es ya una mentira grosera. ¿Tenemos mensajes ahí? Vamos. Cuando se hablaba del asunto del dólar, yo escuché que la presidenta dijo que había que mantener el dólar del Banco Central para mantener el valor del dinero, pagar deudas en dólares. A mí eso me alcanzó y me sobró, porque tengo confianza, creo en este proyecto. Mira que... ¿Cómo? ¡Ay, por favor, caballero! ¿Qué está diciendo ese hombre? ¿Cómo está, Robert? Hasta ahora estaba muy bien. A cuatro minutos de irme, mire. Qué alegría escucharlo. Mira, estuve todo... Me gustaría decir lo mismo. Ay, estuve todo el fin de semana en Cataratas del Iguazú, Robert. No sabes qué lindo viaje. Sí. Fuimos con todos los jubilados porque estaba el Martín Fierro, la entrega del Martín Fierro. ¿Te enteraste, supongo? No, la verdad que no. Ay, cómo sos, Robert, ¿viste? Bueno, resulta que hicieron un Martín Fierro de segunda y lo entregaron ahí en el, bueno, en ese lugar tan hermoso que es Puerto Iguazú. Me acordé de vos tanto, Robert, porque no sabés quién lo condujo. Nicole Neumann, Matías Ale, estaba esta chica que me gusta tanto, Telma, ¿cómo se llama? Ah, Rocío Marengo, ay, no sabés. Ay, estaban todos ahí, la niña Loli está en Nueva York y después tienen la caradurez de hablar de la fuga